Nosotros siempre decimos que lo que nosotros intentamos, bueno, desde el Mate Cocido, que es quien se encarga de la organización de este encuentro, es justamente eso, o sea, es decir, recuperar lo que hemos perdido, digo, porque en realidad el teatro surge originalmente como una expresión, o sea, decir, muy popular. Y bueno, después se fue encerrando en una sala de teatro y los sectores de la burguesía se fueron apropiando de esta herramienta tan importante que es justamente el teatro, ¿no? Así que bueno, la idea es volver a recuperar eso.